Con ustedes, si quieres, te acompaño en el camino. Amigos, soy el padre Sergio Álvarez, salesiano de Don Bosco. Desde Melo, Uruguay, les propongo compartir en los próximos 30 minutos, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Buscamos algo que nos ayude para el encuentro con los jóvenes desde el fondo de su persona. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. En el programa de hoy, presentaremos caminos para acompañar a los jóvenes a ver a Jesús a partir de la experiencia de la sexta acampada en la ciudad de Mercedes del Movimiento Juvenil Salesiano en el Uruguay. Buscaremos comprender mejor algunos desafíos para su integración a la sociedad, viviendo una espiritualidad en la iglesia que les permita ser ellos mismos, corriendo la aventura de darse a los demás. Nos preguntaremos cómo acompañarse desde la fe, la espiritualidad, para el encuentro con Cristo en y desde la realidad cultural uruguaya. Mi nombre es Graciela, de Maturana, y le quiero agradecer a Dios por el clima de confianza y respeto que se generó entre todos acá en la acampada. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Claro que sí. Como uruguayo quiero ser parte de ti, recorrer todas tus playas, tus costumbres, tu perfil. Tomarme un mate, bizcochar, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Puedo amar, puedo cantar, puedo reír, respirar tu primavera hasta que llegue el jazmín. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia, porque ya lo dice el dicho, siempre que llovió paró. Gracias a vos, hermosa tierra. Un día dará hijos al país y el tamboril irá con sus candombes llenando de poesía mi país. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Nuestra cultura plantea que la felicidad está en sentir placer. Lo llamamos el principio del placer, por lo cual evitar el dolor, o sea, toda culpa, frustración y angustia, es una consigna fuerte, y no exponerse a todo lo que anticipa posibles dolores, como las relaciones conflictivas, sacrificios, rechazos, soledades, incertidumbres, ha dejado de lado el compromiso, la fidelidad, la responsabilidad, el ser verídicos y confiables. A cambio, hemos adquirido la dinámica de que el placer llegue cuanto antes y sin mucho esfuerzo. Y si nos llegará a faltar algo para estar satisfechos, buscamos lo que sea para aliviar la ansiedad generada. Pero hay algo que nos ocurre y nos llama la atención. En esta cultura se da la experiencia de vacío existencial. A pesar de esta cultura, y no gracias a ella, se nos revela que somos otra cosa que seres necesitados de placer. Somos seres en búsqueda constante de significados y de otros seres humanos con los que encontrarse. El vacío existencial se da porque el eje central de nuestra vida no está satisfecho. Necesitamos significados para lo que vivimos. No nos los pueden dar, ni nos sirven los que tradicionalmente pasaban de una generación a otra. Los tenemos que hallar, porque el sentido y también la búsqueda es personal. Yo soy Federico, de Tacurú, y creo que lo más profundo que he vivido esta acampada es la alegría compartida y la fiesta entre todos los jóvenes, que bueno, que es una constante en todas las acampadas, y la verdad que yo creo que es lo que hace que más de 1,000 personas estemos hoy acá, y no solo del Uruguay, sino también de otros países más allegados. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Para comenzar a andar los caminos de comprender mejor cómo acompañar a los jóvenes a ver a Jesús, hemos consultado al padre Alfredo Bacini, salesiano de la Comunidad Educativa Pastoral de Talleres Don Bosco. Padre Alfredo, ¿qué desafíos para su crecimiento personal tienen los jóvenes en nuestra cultura? A partir de que uno tiene que encontrarse a uno mismo, el desafío es que Jesús nos intenta hacer descubrir que cada uno nos encontremos con uno mismo, ¿no? Descubrir, bueno, cuáles son nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras fragilidades, y tomar conciencia de eso, no llevarnos solamente por la corriente o por lo que los demás nos puedan decir, sino, bueno, ese proceso que no es sencillo y que dura toda la vida, pero que uno va haciendo como una espiral de, bueno, de primero buscar, encontrar y decir, bueno, ¿quién soy, no? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? El Espíritu de Dios que nos impulsa interiormente a hacernos constantemente esa pregunta. Y a medida que uno va encontrando esa respuesta personal y al mismo tiempo comunitaria de quién soy yo, el para qué estoy, ¿no? Con otros, ¿no? Este camino de la vida que voy haciendo con otras personas, y en esas otras personas es también donde descubro la obra de Dios en las pequeñas cosas de todos los días. Y lo tercero sería, bueno, el para qué, ¿no? Descubrirme yo mismo caminando con otros para un darme, ¿no?, gratuitamente hacia una causa de amor, que puede ser, bueno, una persona, una obra digamos, por lo cual dar la vida, algo por lo cual valga la pena vivir y perder la vida, ¿no? ¿Qué descubres en los jóvenes cuando se les presentan estos desafíos? Y lo interesante es que a veces estas preguntas que, por ejemplo, nuestra generación nos las hacíamos más tarde o nos las planteamos más hace los 30 y pico de años, bueno, actualmente, no sé si es por el cambio cultural o por otros motivos, hay jóvenes que ya a los 24 años tienen estas inquietudes de vida, ¿no? Y entonces desean que les respondamos con... intentemos darles caminos profundos, ¿no? No les alcanza con pequeñas cosas o superficiales o lavadas. Queremos ver a Jesús. El padre Daniel Bernardoni, salesiano de la comunidad educativa de la Escuela de Oficios Don Bosco, nos dice su opinión al preguntarle qué novedad tiene para un joven el encuentro con Cristo en relación a su compromiso social. Y lo más rico me parece que fue el intercambio y el poder descubrir cómo a través de actitudes como muy concretas estamos trabajando en la construcción de algo que es parte, digamos, de cada persona. No es algo que me es dado, sino que viene con mi ser persona, el tener derecho a una vida digna, a una vida de calidad, y en eso cada uno de nosotros podemos de alguna manera ir construyendo. Al inicio del taller, nosotros desde la animación prohibimos responder que la solución estaba en el amor al prójimo. Quisimos ir un poquito más a trabajar qué es ese amor al prójimo, qué significa en lo concreto de cada una de las situaciones que vivimos en nuestro cotidiano, como vecinos, como estudiantes, como trabajadores. Y bueno, y lo rico fue poder ponerle nombre a esas pequeñas actitudes cotidianas que expresan ese estar en la línea del cuidado, la defensa, la producción y la promoción de los derechos humanos en lo de todos los días. Una vida centrada en la relación con Jesús despierta una espiritualidad. La hermana Laura Guisado, hija de María Auxiliadora de la comunidad de 33, nos dice cuál es la espiritualidad a promover y acompañar en los jóvenes de hoy. La espiritualidad de la vida de los jóvenes, una espiritualidad de la vida de cada día, de lo cotidiano, una espiritualidad de la alegría en medio de su trabajo, de su actividad, una espiritualidad de la relación personal con este Jesús que nos anima, de una comunión fuerte con los otros, la experiencia de grupo, también la experiencia de iglesia, y de este ir asumiendo la vida con una responsabilidad, y fuertemente dentro de un carácter mariano. Hermana Laura, ¿qué descubren los jóvenes al vivir esta espiritualidad? Sobre todo ellos manifestaban el sentirse muy tocados en uno de los materiales, por esta experiencia de la realidad de los niños y adolescentes más abandonados, ¿no? Porque justamente tocamos una de las escenas cuando Don Bosco saca a pasear a los menores infractores, ¿no? A un tema tan polémico también para nosotros en este Uruguay de hoy. Y bueno, el decir cómo yo en una sociedad puedo ser constructor desde mi realidad, ¿no? En vez de ponerme del lado del acusador, ponerme del lado como Don Bosco de la confianza y desde ahí construir con estos jóvenes también un Uruguay distinto, ¿no? Mi nombre es Tamara y soy de Paraguay, y el momento que creo que más nos llegó a todos en la acampada fue el momento en la oración de la noche, de la primera noche, que fue el momento que Jesús estuvo más presente con nosotros, la gente de Paraguay, y espero que a todos también les haya tocado, porque nosotros en ese momento pudimos estar junto a Él. Si quieres, te acompaño en el camino. Cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo. Pues tú eres mi heredad, te alabo, te alabo en verdad. Te alabo, te alabo en verdad. Aún en la tormenta, arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sea la La vida de un joven en relación con Jesús se realiza en ámbitos de la Iglesia, siendo un desafío renovar los espacios eclesiales. El padre Daniel Silva, salesiano, delegado de la pastoral juvenil en el Uruguay, nos dice en su parecer qué llevará a los jóvenes a vivir en la Iglesia intensamente. Lo primero que me surge es la primera reacción frente a la pregunta, es el haber visto el protagonismo juvenil, ¿no? El haber palpado de cerca nuevamente en el trabajo previo, porque la organización de la acampada estuvieron siempre participando así con un protagonismo de primera línea los jóvenes, ¿no? Entonces creo que eso ha sido uno de los elementos clave, sin duda acompañado, porque lo hacemos juntos con ellos, asesores y religiosos y religiosas, siempre estamos juntos en comunión, ¿no? Pero dentro de esa comunión ha sido relevante, capaz muy, muy subjetivo, muy desde mi percepción, pero lo que te puedo transmitir, Sergio, es el primer elemento que me demuestra este signo, ¿no?, del movimiento juvenil salesiano para la Iglesia y portador del amor de Dios a los jóvenes, es cuando se logra ese protagonismo juvenil, ¿no? Entonces creo que esto estuvo claramente expresado en el trabajo previo, cuando ellos prepararon y desarrollaron todo el proyecto de la acampada, y después se vio claramente, me parece, en el desarrollo de la acampada en la misma Mercedes, ¿no? Todos los momentos del protagonismo juvenil creo que fue un elemento clave. Y bueno, el protagonismo juvenil claramente unido a la presencia de Dios en tantas expresiones juveniles, como te digo, en el desarrollo de la acampada, como te decía, en el comienzo, desde la feria hasta la despedida. Queremos ver a Jesús. Encontrar el sentido último a la vida está unido a estar dispuesto a la aventura de ser uno mismo, viendo que en ese vivir con los demás crece nuestra identidad. Para autotrascender, o sea, olvidarse de sí mismo, eligiendo una causa a la cual servir y amar a otra persona diferente a sí mismo. Richard Bach, en Juan Salvador Gaviota, lo expresó así: han empezado a comprender lo que de verdad son y han empezado a ponerlo en práctica. Tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda impedir. También Viktor Frankl, en El hombre en busca del sentido último, lo dijo a su manera: la persona tiene que acabar convirtiéndose en lo que realmente es. Es experimentar felicidad, paz, reconciliación con uno mismo en el nivel más hondo. El camino es despojarse para llegar sin nada al fondo de uno mismo y ahí, decidido a ser uno mismo, disponerse a autotrascender. El padre Daniel Sturla, provincial de los Salesianos en Uruguay, nos dice: ¿qué necesitan, a su entender, los jóvenes hoy día para la construcción de su proyecto de vida? No, yo entiendo que quizás los jóvenes hoy les falten referentes claros. Entonces, ahí es donde entra también la propuesta salesiana dentro de la propuesta de la Iglesia, ¿verdad? Para nosotros hay un referente claro que es Jesucristo, que es su vida, que es los valores que él promueve, que es la relación con Dios, su Padre, que es el ver en el otro a un hermano, que es el dar sentido a toda la vida, ¿no? Entonces, a partir de Jesucristo, yo creo que se puede construir el proyecto de vida. La dificultad es cuando los jóvenes hoy o no lo conocen, o nosotros no le despertamos, o no sabemos suscitarles el interés por la figura de Cristo. También hemos consultado al padre Daniel respecto a en qué consiste para un joven ver a Jesús en el mundo de hoy. Ver a Jesús no es algo que nos aleja de lo cotidiano, de las búsquedas, de las dificultades y alegrías, sino que vemos a Jesús precisamente en los aconteceres diarios de familia, trabajo, estudio, situación social, en el arte, en el deporte, y que Jesús de algún modo nos ayuda a una mirada unificadora y totalizante. Hola, soy Sofía del Juan 23. Bueno, me gustaría darle gracias a Dios después de la acampada por todos los momentos que compartimos, por toda la gente de las casas salesianas de muchas partes que conocimos, en especial a aquellos que vinieron desde tan lejos con tanta buena onda. Y bueno, dar gracias por eso, por lo vivido, por lo compartido. Y bueno, la verdad, una experiencia inolvidable. Se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 21. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Palabra del Señor. Al recibir a Felipe, Jesús está recibiendo a todos los que buscan una verdad más plena, a los que son capaces de rebelarse por encontrar algo mejor, a los que desafían al futuro. Jesús recibe de ese modo a los que tienen sed de más verdad, de más felicidad, pero que no se quedan con presupuestos de segunda mano, sino que incluso son capaces de confrontarse sin miedo al rechazo de la colectividad. Para aquellos hombres fue el comienzo de una relación más plena con Dios, más viva, más personal e íntima. Se abrió un modo de relación en que ellos pueden preguntar, cuestionar, ser fieles a sí mismos, dejar la postura conformista. El problema del conformista no es que no conoce los pasos que ha de darse para hallar las respuestas. Conoce el camino de la oración, del diálogo con Dios, pero no se atreve a practicarlo hasta las últimas consecuencias. Por eso tantos, en tiempos de Jesús, no pueden decir: ahora realmente te han visto mis ojos. A los que se le abrieron los ojos interiores fue a los que se arriesgaron en un proceso de búsqueda del sentido de su vida con toda honestidad. Ellos no obtienen, en ese diálogo nuevo con Jesús, una respuesta de tipo intelectual. Obtienen una respuesta existencial. Su vida se asienta en una relación con Dios que trasciende lo natural, es más fresca, más viva, más transparente. El secularismo de nuestra cultura uruguaya nos favorece una búsqueda del sentido de la vida con toda honestidad. Nuestro modo uruguayo de vivir lo religioso, en algunos aspectos, nos predispone a un camino de oración, de diálogo con Dios, practicado hasta las últimas consecuencias. Buscando tu tiempo, buscando un lugar, el amigo se acerca y comienza a cantar. Te dice cercano que tú puedes más, que el viento del cambio traerá libertad, y que la distancia jamás vencerá. Hasta el cielo, el sol siempre es más. Con él se mira a lo lejos, su voz oye ya, diciendo tan fuerte: confía y verás lo que juntos vivimos. Jamás morirá. Entonces comprendes lo bueno de dar, lo que que hemos sembrado nos llena de pan, y que el cielo se abre si te atreves a amar. Camina sin prisa, la suerte de Dios, a donde Él te lleve será lo mejor. No le tengas miedo, regala tu don. Camina hacia el cielo, el sol siempre es más. Con él se mira a lo lejos, su voz oye ya, diciendo tan fuerte, confía y verás. Lo que juntos vivimos jamás morirá. Y canta conmigo, tú siempre estarás. Lo que juntos soñamos ya es realidad. Canta, amigo, su amor puede más. Lo que juntos vivimos jamás morirá. Se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Sí, quiero, acompáñame en el camino. Hoy hemos presentado Caminos para acompañar a los jóvenes a ver a Jesús a partir de la experiencia de la Sexta Acampada en la ciudad de Mercedes, del Movimiento Juvenil Salesiano en Uruguay. Hoy presentamos Caminos para acompañar a los jóvenes a ver a Jesús. Buscamos comprender mejor algunos desafíos para su integración a la sociedad, viviendo una espiritualidad en la Iglesia que les permita ser ellos mismos, corriendo la aventura de darse a los demás. Nos preguntamos cómo acompañarse desde la fe, la espiritualidad, para el encuentro con Cristo en y desde la realidad cultural uruguaya. Y el Señor nos ha sorprendido a todos con una buena nueva. Acompañarse desde la fe, la espiritualidad, pasa por una búsqueda del sentido de la vida con toda honestidad. Predisponernos a un camino de oración, de diálogo con Dios, practicado hasta las últimas consecuencias. Para terminar, le preguntamos al padre Daniel Sturla, ¿cuál es el gran aporte que podemos hacer a los jóvenes para acompañarlos a construir su proyecto de vida? Yo creo que el gran aporte para los jóvenes para construir su proyecto de vida es hacerles descubrir la figura de Jesús como el gran iluminador, la gran guía, aquel que puede dar sentido a toda la existencia. Hasta la próxima, amigos, en Si quieres, te acompaño en el camino. Nuestro correo electrónico sergioenelcamino@gmail.com. Si quieres,